Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy es el lunes 5 de septiembre y también de Facebook en vivo. En este día es un día en el cual muchos mexicanos están reunidos en el Palacio de Bellas Artes y han rendido tributo a lo largo de las calles de la Ciudad de México, que van del Aeropuerto Internacional al Palacio de Bellas Artes, les decía que hoy es un día en el cual muchos mexicanos están rindiendo tributo a Juan Gabriel, el extraordinario compositor y cantante mexicano, que ha recibido expresiones fraternas de una solidaridad social notable en estos días tan difíciles que se están viviendo en México. Hoy es el día de Juan Gabriel en la Ciudad de México, el día del reconocimiento a la calidad musical y a los cambios culturales que introdujo un personaje tan especial como quien nació en Michoacán, creció y se consolidó como artista en Ciudad Juárez. Y es un ejemplo de la superación de las adversidades y de la perseverancia en una postura ante la vida, a pesar de los pesares, a contracorriente y contra muchas de las cosas que suceden en este México nuestro siempre tan difícil. Pero por encima de este momento interesante en el que hoy mismo están todavía allí muchos mexicanos en el Palacio de Bellas Artes, la noticia del día es que Hillary Clinton no ha aceptado la invitación de Peña Nieto para viajar a México y reunirse en el marco de este extraño plan que diseñaron Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, y con el cual de pronto creyeron que había la posibilidad de insertarse en la política de Estados Unidos y hacer que sus puntos de vista fueran tomados por los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Lo que está haciendo hoy Hillary Clinton es verdaderamente remachar el fracaso de Peña y de Videgaray. No hay alternativa intelectual posible con la cual los voceros del gobierno, sus principales funcionarios, puedan explicar lo que está sucediendo. La apuesta de ellos era tener a dos personas en México, a Hillary Clinton y a Donald Trump. Donald Trump tomó la invitación a bote pronto, dijo de inmediato que estaba dispuesto a venir a México, tomó su agenda, decidió qué día y a qué hora, le avisó a Enrique Peña Nieto y llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Ha sido un fracaso, ha sido una vergüenza, ha concentrado la indignación nacional, lo que tantas y tantas cuentas negativas de este gobierno no lo habían logrado, pues la verdad es que de pronto se han potenciado en este rechazo a la vergüenza, a la ignominia, al oprobio que ha significado esta humillación de la manera como Donald Trump vino a México a valerse de los pinos de México y del ocupante del poder presidencial mexicano para relanzar su campaña, para potenciarla, para darse aires de estadista, para demostrar que fue recibido como un jefe de Estado en el país al que más había agredido e insultado, y que él era capaz de plantear todo esto en el marco de la presentación de su programa migratorio, que obviamente es altamente lesivo para el interés de los mexicanos, y además que se burló cuanto quiso diciendo que en realidad los mexicanos vamos a pagar el 100%, 100% del muro, pero todavía no lo sabemos. Pues bien, lo que está haciendo Hillary Clinton es rechazar estos juegos de aficionados, este espectáculo grotesco de mala diplomacia, de mala política, de malos cálculos de ambas partes. Tan mal de Donald Trump, que se mostró como un fanfarrón. Se reiteró, no es que se mostrara, era conocido ya como un fanfarrón capaz de incumplir acuerdos de política en privado y salir a presumir en público lo que se hubiera dicho o no y a tergiversar lo dicho en esos encuentros privados. Un hombre como Donald Trump mostrándose capaz de humillar y de exhibirse como superior ante una contraparte, entre comillas, de menor fuerza política, de menor fuerza social, en un declive completo. Y entonces Hillary Clinton ha dicho no, ella se va a concentrar en los asuntos de la política de Estados Unidos, en tratar de mantener planes para recuperación del empleo, y le ha dado una bofetada al plan de Peña y de Videgaray. Esto no significa que Hillary Clinton sea la buena de la película. Ella representa los intereses más densos y más concentrados que buscan someter a México, aunque de una manera diferente, no de la manera burda de un patán como ha sido Donald Trump, sino que lo hace con una mayor elegancia, con un mayor barniz intelectual, y en estas circunstancias pareciera que muchos mexicanos creen que Hillary Clinton puede ser la salvación de México, que ella puede impedir que llegue al poder y se concreten los planes nefastos del malvado Donald Trump. Con Hillary Clinton, con los intereses detrás de ella, con los intereses de los grandes corporativos y empresas que están impulsando su candidatura, ¿será lo mismo con Donald Trump o con Hillary Clinton? Y si me apuran, yo creo que será peor todavía con Hillary Clinton. En ese escenario desastroso en el que no hay un dirigente mexicano que tenga el respaldo de su pueblo, que tenga autoridad moral, intelectual, política, histórica, que sepa defender a México, pues no somos más que carnita en el agua para que los voraces tiburones hagan lo que quieran con nuestra riqueza, con nuestra soberanía, con nuestra patria. Esto es el cierre vergonzoso de este capítulo. Todavía la semana anterior, en el programa que conduce ahora Joaquín López Dóriga, que se llama Si me dicen, no vengo, que es un buen ejercicio de discusión. Estuvieron defendiendo la postura del gobierno federal, pues desde luego el principal autor del plan, que es Luis Videgaray, su discípulo al que ha puesto como presidente del PRI nacional, que es Enrique Ochoa Reza, y de manera muy significativa estuvo ausente la silla de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, la secretaria de Relaciones Exteriores, que no sabía que se iba a dar la visita de Trump, que no estaba informada, que andaba en Milwaukee inaugurando un consulado general cuando le avisaron que lo que habían estado discutiendo días atrás de una posibilidad de la visita de Trump, pues no solo era ya una posibilidad, sino que se realizaría al día siguiente. Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari pretendió renunciar, según versiones que obviamente han sido desmentidas por su vocero de comunicación social, diciendo que jamás hubo todo esto, pero en la realidad fue maltratada, exhibida la canciller mexicana como ignorante de lo que estaba sucediendo, provocando además desajustes en la comunicación con la embajadora de Estados Unidos en México, Jacobson, que es una mujer con mucho colmillo, con mucha habilidad, con mucha cultura, con mucha experiencia diplomática, a la que estos detalles y estos asuntos no se le pueden pasar de noche, ni puede dejar de percibir que hay conflictos y hay problemas en el propio interior del equipo de Peña Nieto. Bueno, pues ante esto, ella no fue al programa de Televisa, un programa al cual se invitó a la parte gubernamental para que defendiera la postura de recibir a Donald Trump. Entonces, Videgaray y su subordinado Ochoa Reza estuvieron diciendo que había una decisión muy importante que se había tomado porque lo que se buscaba era insertar a México en el debate de la política electoral de Estados Unidos, que conocieran ambos candidatos lo que es México y que era una decisión importante y un plan bueno. La mitad de ese plan, y es la mitad que según las encuestas de opinión va más adelante, bueno, pues esa parte se retira, dice no, menosprecia, desaira el plan y los deja con el portazo contra la Casa Presidencial de Los Pinos. Esto, desde luego, no es solamente un asunto pues de folclor, de anécdotas, de meros relatos, de incidentes del poder. Esto muestra a un México que no tiene liderazgo, que no tiene unidad, que no tiene fuerza interna, que está sometido al capricho de una clase política inculta, inexperta, incapaz, y eso nos deja verdaderamente en una situación peligrosa para los intereses de nuestro país. Hoy estoy haciendo esta grabación al mismo tiempo en Periscope y en Facebook en vivo. De ambas estoy al mismo tiempo, pues estoy viendo los mensajes que ponen y algunos de ellos los iré respondiendo. Por aquí dicen marcha al Zócalo la noche del 15. Y si se va Peña, ¿quién se queda? ¿Habrá salida para México? Pues se quedará alguien del mismo partido, del PRI. Las reglas para la sucesión de una salida de quien ocupa la silla presidencial por razones de fuerza mayor no permiten que haya elecciones inmediatas. Todo se iría hasta el 2018, pero pues habría un equipo diferente. ¿Qué hacer? ¿O solo nos indignamos? Y acá en Facebook en vivo leo que dicen tener un presidente así o ser un presidente así de tonto, pero lo dicen con otra palabra. Sí cuenta y México lo cuenta mucho. ¿Cuánto nos va a costar el desaire de Hilaria? Julio Alcántara dice, Julio Tocayo canta algo de Juan Gabriel. Empleos Chilpo dice, ojalá y el piloto del Peña One Force haya plagiado su tesis y no lo regrese. María Luisa Valdivia manda saludos, Julio. Y de este lado de Periscope, Salvatore dice, Ruiz Massieu se veía como candidata a la presidencia del PRI. Pues sí, detrás de ella está la fuerza de su tío, Carlos Salinas de Gortari, y desde luego que ella estaba muy cuidadosamente perfilándose con la idea de que pudiera ser una campaña de dos mujeres, Margarita Zavala y Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, respectivamente por el PAN y por el PRI. E. Contreras dice, por desgracia, Peña Nieto terminó de mancillar la investidura presidencial. Ahora sí, para Peña serán estos 27 meses tortuosos. Pues serán para todos nosotros, por desgracia, no solo para él. Marco Rodríguez en Facebook dice, ¿quién quedaría en la presidencia si sale Peña? Bueno, pues entraría el secretario de Gobernación, Osorio Chong, a quien no le convendría quedar solo por este tiempo. Sara Millán Román dice, Peña es un mentecato. Acá en Periscope dicen, al señor Nieto se le puede acusar de juicio político por traición a la patria. Estuvo casando a Obama para explicarse. Obama ni siquiera posó para la foto. Lean mañana El Astillero en La Jornada, que se publica de lunes a viernes. El Astillero, que lo pueden ver en la página de La Jornada, también en La Jornada San Luis. Y ahí se publica algo sobre este presunto encuentro que habría tenido Peña Nieto con Obama y que al menos el único testimonio que ha quedado es un fugaz abrazo. Pero dice Peña Nieto que en ese momento o en algún encuentro posterior le explicó con mucha claridad el sentido de la visita de Obama y la legitimidad de intentar que haya un asomo de los candidatos a la realidad de México. Dice que le explicó todo y que además Obama me entendió y estuvo de acuerdo y bla, bla, bla. De todo eso, lo único que hay es una fotito de paso, una fotito así sin mayor complicación, pero bueno, no hay ninguna otra prueba de que hubiera habido un encuentro o una reunión entre Obama y Peña Nieto en China en la cumbre del G20. Acá en Facebook dicen, ¿hasta dónde vamos a permitir que llegue nuestro querido México? Dice María Eugenia Solís. José Ariel Cortés dice del Saving México al sálvese quien pueda. ¿Cómo ves las nuevas reglas para YouTube? Censura al por mayor, ¿en dónde nos expresaremos sin restricción? Bueno, es más bien una restricción al pago para los grandes personajes de YouTube que tenían un buen ingreso por el número de visitas y ahora lo está condicionando YouTube a que no haya contenidos que les parezcan a ellos críticos, que no haya cosas de tipo sexual, que no haya ofensas permanentes, palabras malsonantes y también dice por ahí algunos tópicos políticos conflictivos o polémicos. Francisco Javier López Hernández manda saludos desde Baja California Sur. Feudo del Borje Paceño Mendoza Davis Davis. ¿Qué se puede esperar de un presidente televiso? Dice Beto Orantes. Por acá en Periscope dice, parece que hubiera un infiltrado en su equipo que los hace cometer tantas tonterías, ¿no crees? Bueno, pues hoy escribí en Astillero, publicado en La Jornada, una columna en la cual al final recuerdo que más allá de los errores y todo, a quien no le va a ir muy mal es a Videgaray si gana el PAN, porque si todo esto que está sucediendo favorece a Margarita Zavala, bueno, pues Margarita Zavala Gómez del Campo es prima de Virginia Gómez del Campo, la esposa de Luis Videgaray. Y también Virginia Gómez del Campo es prima de Mariana Gómez del Campo, la senadora del PAN. En el astillero de hoy lo cierro con alguna frase que más o menos dice algo así que como que las penas con pan familiar son menos. Entonces, mal, mal no le iría a Videgaray, que debo decirles que en la entrevista con, o el debate con López Dóriga, se mostró como el hombre que tiene la visión, el contexto y el manejo intelectual de las cosas que luego de muy mala manera sale a interpretar Enrique Peña Nieto. El manejo, la idea, la operación, el contexto, lo tiene sin lugar a dudas Luis Videgaray, que nos guste o no, es un hombre inteligente. A servicio de qué pone su inteligencia es otra cosa, pero es un hombre inteligente y bien informado. Nos iría peor con AMLO, analicemos bien lo que queremos para nuestro país, dice alguien por ahí. Menos partidos con dos es más que suficiente. Televisa debe pedir perdón por poner a Peña. Es un tecnócrata más estudiado. El peje para presidente, dice por acá. En Facebook dicen, creo que aquí no duele tanto si viene o no viene Hilaria. Algo sobre los corruptos que nos están gobernando. O sea, todo queda en familia, dice Mona Motenay. O sea, astutos, dice Frida Kahlo. José Ariel Cortés dice Videgaray se ha asumido como el cerebro de la administración de Peña Nieto. Sí, así es. De hecho, bueno, no, disculpen que insista con la columna astillero, pero yo lo que explico hoy que el haber acompañado Videgaray a Peña Nieto en la reunión con Trump es el equivalente a lo que en otros años se hacía cuando los presidentes de la República en turno llevaban a quien iba a ser el candidato a la sucesión presidencial, lo llevaban a las reuniones con el presidente de Estados Unidos para irlo introduciendo, para irlo presentando. Bueno, pues este es Videgaray, es el Frank Underwood de México. No, ya quisiéramos, ya quisiéramos, ya quisiéramos tener uno de esos, ya quisiéramos tener una historia. Es decir, no son ellos los reales partícipes de todas estas historias. Todo el gabinete de Peña son ilusos para gobernar. Por acá en Facebook dicen Videgaray, no, por favor. Los independientes son del sistema, dice José Arellano. María Río dice todos con AMLO. Gustavo Arroyo Martínez, AMLO. Julio Chávez Suárez dice Salinas y Córdoba Montoya. Marcha, marcha, dice Ana Cafeinada. Es inteligente y corrupto, recuerda Monex, dice Antonio Luis. Bien, pues muchas gracias por su atención. Lo importante de hoy es esta negativa de Hillary Clinton. Las consecuencias serán no solo para Videgaray y para Peña Nieto, sino para todos nosotros. Veamos además cómo viene el proyecto de presupuesto para 2017, porque la restricción en muchos rubros va a generar mucho descontento social, mucho enojo, la supresión de servicios y de obras en muchos lugares, y eso va a acrecentar el enojo, que hoy de por sí es muy fuerte, ante tanta torpeza del equipo de Videgaray y de Peña Nieto respecto a este malogrado encuentro diplomático con los dos candidatos presidenciales, que por el lado de Trump salió tan mal, como ya lo sabemos, y hoy Hillary Clinton ha remachado el fracaso de Peña y Videgaray. Muchas gracias por su atención. Nos seguimos viendo aquí. Agradezco los mensajes de apoyo que mandan en corazoncitos y en algunos círculos acá en Facebook. Y como siempre, gracias por todo. Nos vemos mañana.